Aquí comienza Momentos de Fútbol. Acaba de terminar el encuentro en el campo de la Juventus. Juventus 3, Atlético de Madrid 0. Con lo cual, el conjunto madrileño ha quedado eliminado de la Champions. La gran sorpresa de la jornada, desde luego, es increíble. Mucho se podrá hablar y se podrá decir que quizás la actuación arbitral no ha estado muy bien, que no ha sido muy correcta, que se han señalado más cosas en contra del Atlético de Madrid, pero lo cierto y verdad es que desde luego el conjunto de Diego Pablo Simeone apenas ha tirado a la portería del equipo italiano. Y es que desde los primeros minutos de partido se veía venir. Cristiano Ronaldo ha sido el autor de los 3 goles del conjunto italiano. Ahora seguramente se excusarán algunos en el arbitraje, pero es que, desde luego, según se ha visto el partido, pues lógico y justo, muy, muy justo el pase y el triunfo de la Juventus de Turín. Desde luego ahora es cuando tiene que dar explicaciones el señor Simeone, que por dignidad, desde luego, debería presentar la dimisión. Él y unos cuantos jugadores que, desde luego, van de estrellitas y, a la hora de la verdad, nada de nada de nada. Mucho baloncito de oro que quería el señor francés, por ejemplo, el señor Griezmann. Diego Pablo Simeone, sin lugar a dudas, es un gran entrenador, por supuesto, nadie le quita el mérito. Cogió al Atlético de Madrid en un momento muy delicado, donde nadie quería ser entrenador del equipo, le ha llevado a objetivos muy altos, ha conseguido ganar una liga, ha conseguido ganar una Supercopa de España, ha conseguido ganar una Copa del Rey, ha llevado al equipo a finales de Champions, en fin, que nadie le quita el mérito. Pero, desde luego, en los momentos cumbres y en los momentos oportunos y decisivos, sin lugar a dudas, no da pie con bola. Y es que, como por ejemplo, puede servirnos lo ocurrido en el partido ante la Juventus, donde con todo a favor no supo motivar a sus jugadores para que estos llegasen y pasasen la eliminatoria. Y es que su sistema y su tozudez con el sistema de todos a defender, ha llevado al equipo madrileño a perder una oportunidad sensacional y excepcional de poder conseguir meterse en una final y quizás soñar con lograr conseguir el título europeo en su propio estadio, el Wanda Metropolitano, que llegar y dar explicaciones claras y concisas sobre por qué puso al equipo tan atrás. No vale con excusarse decir que es que la Juventus lo hizo todo muy bien, que sí, que lo hizo muy bien, pero es que era lógico y normal que la Juventus en los primeros 20 minutos pues saliera como salió, a comerse el campo, a llegar y a demostrar que quería remontar el partido. Lo que no era lo normal y lo lógico es que pasado esos primeros 20 minutos el equipo estuviese encerrado ahí atrás. Es que se veía venir. Pero claro, siempre seguirá con su discurso victimista de que solamente los grandes equipos que tienen grandes fichajes, pues cabe recordar, después de los 2 grandes transatlánticos del fútbol español que más dinero se gastan en fichajes, el tercero ha sido el Atlético de Madrid. Con su planteamiento y su forma de organizar el equipo en base a la defensa, se pueden conseguir, pues en algunos partidos, que puede servir, que muy bien, pero desde luego, en las grandes oportunidades y en los momentos cumbres y decisivos, nada de nada. Fracasito tras fracasito. Metidos en su propio campo, es que un dato muy importante es que el Atlético de Madrid, en el día de ayer, ni siquiera sacó un córner. No tienen excusa de ningún tipo. Bueno, pues esto ha sido todo.